El programa més fric de Calafell Ràdio. L'Arcàdia, amb Sergi Castanyer. Hola, sí, soy Sergio Castañer y esto es La Arcadia, el programa freak de los sábados a las 3 en Calafell Radio y en el 107.9 FM o en calafellradio.com, según lo estéis escuchando. Ya sé que estáis ahora más pendientes de comer con la abuela, ya sabéis, la paella, las croquetas, da igual, la abuela siempre prepara cosas buenas. Y nosotros, pues, para acompañar toda la merendola o ya comida, pues estamos aquí para acompañaros. Hoy, cuarto programa, tenemos un programa cargado, así que por favor, siéntense en el sofá, en la cama, en la silla y aléjense de su radio o internet. Por favor, sobre todo, abstenerse de cambiar de emisora, tocar ese botoncito que pone Turner, por favor, ya que ya bastante hemos tenido con ciertas grabaciones. Hoy tenemos más colaboradores que la última vez. En teoría iban a ser 4, al final son 3. Esto es como los fichajes del Barça, iban a ser muchos más y al final se han quedado en 4 o 5. Depende ahora de cómo acabe el mes. Y pues, ante todo, saludar al señor Andrés Tejedera. Bienvenido one more time, señor Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo pensaba que no vendrías al final, ¿eh? Y al final, míralo. Ha habido problemillas con Renfe y con el coche. A ver, pero ¿qué día no hay problemas con Renfe? Es claro, que, mira, si no recuerdo mal, el miércoles creo que hubo problemas y todo. ¿Y qué pasó el miércoles? Creo que hubo un arrollamiento o algo así. Joder. Mira, justamente aquí en Calafell. ¿En Calafell? Pero claro, hoy sábado también se arrastran los retrasos. Bueno. No, a ver, ya se sabe. Hasta que no esté más en manos de la Generalitat, como que poco va a haber. Miedo me da, ¿eh? Eso. A ver si va a ser peor incluso. No, hombre, no. Si el metro va bien, ¿cómo bueno, no va? Bueno, discrepo, ¿eh? Con el metro. Bueno, va. Y ha venido a divertirse hoy a la Arcadia. Me agradezco ya a Pablo Motos, no por la estatura. Carlos Fernández. Hola, ¿qué tal, Sergi? Encantado de estar aquí. Bueno, ¿qué nos tienes preparados? Pues, bueno, tengo he recogido varias... ¿cómo decirlo? Varias series. Series de televisión que en verano, pues, como cada verano, se van remitiendo, ¿no? O sea, estamos en pleno verano y como cada año, ¿no? Todo el mundo sale de vacaciones, ¿no? Incluso en la tele. Así que para llenar los huecos que van dejando esos programas, las cadenas vuelven a recurrir a las series de siempre, que como los viejos rockeros nunca mueren. Hombre. Ya son un clásico del verano, ¿no? Como las canciones de Jordi Dan. Hombre, ¿qué verano no hay una canción de Jordi Dan? Hombre, es que... Claro, el chiringuito, el niño no puede... Podríamos poner toda la discografía y todo. Sí, sí, pero bueno, no es plan. No es plan. Hoy, además de la sección que estará esta sección en la Telearcadia, que es la sección de televisión de la Arcadia, tenemos cine con estrenos, dos películas interesantísimas para el público masculino. Andrés especialmente está muy contento, ya veremos luego por qué. Bueno, masculino o no tan masculino, porque a ver, hay de todo. luego en la sección de televisión, aparte de las series de Carlos, hablaremos un poquillo de OT, que fue la gran final. Sí, es que a ver, yo como no lo pude ver, pues digo, oye, me lo grabas y ya está. Uh-huh. Pero bueno, es tirar una cinta para nada, porque la verdad... Además, en Risto, pues ya también pierde un poco de... Sí, sí, yo de es gracia, que... ¿no? Era ya por curiosidad de saber quién ganaba, porque yo ya dije que ya no veía más OT y después de ver la espantosa gala del domingo pasado, pues imagínate. Hombre, quizás se replanteen ya el hecho de hacer más ediciones, ¿no? O sea, bueno. Hablaremos un poco en general de todo lo que ha pasado en OT, que me parece que no ha sido la mejor edición. Naturalmente hay Elástica, donde analizaremos sobre todo las duras palabras de Josep Guardiola hacia Samuel Eto'o, porque la verdad, a ver, si se va al Milan, pues me parece muy bien, pero, hombre, las palabras bueno, estas... el tema del feeling y sí, no sí. feeling, pues creo que ha sentado un poco mal a bastante gente. Hombre, pero bueno. Pues sí. Y después está el Gamper, donde ya tenemos un rival de Champions, más bien de UEFA. Sí, el Manchester City. El Manchester City, luego lo comentaremos. Y hoy, en teoría, vamos a tener una sección de hockey, pero... Lara se ha puesto enferma hoy. Oh, es una lástima. El desayuno de la abuela. Oh, pues las croquetas. Las croquetas. ¿Ves, Andrés? No comas croquetas. Después te pasa lo que pasa. No, a mí no me pasa. Bueno, esto hay que mimetizarlo un poco. Desde luego, quedan ahora ya unos 5 minutos. Andrés, yo como la semana pasada te digo, ponme una canción y ponme ya los anuncios. Ya, y así ya entramos. ¿Cómo? ¿Ya la quieres? Hombre, ya pues sí. No, porque a ver, que vamos a estar aquí rellenando. Bueno, pues publicidad. Cuando tú quieras. Calafell Ràdio s'escolta a tot el món. Des de Brasil, jo escolto Calafell Ràdio. Treballs en ferro i acer inoxidable. Serralleria Jordi Sever. Porta, reixes, escales i baranes. Serralleria Jordi Sever. Sistemes de protecció perimetral, reparacions navals i envans pluvials. Serralleria Jordi Sever. Reparació i desguàs de maquinària agrícola i naus industrials. Serralleria Jordi Sever. Tallem homologació de soldadura. Serralleria Jordi Sever. Servei d'urgències a les 24 hores, 626 52 50 15. Serralleria Jordi Sever. Avinguda Balbei, parcel·la 1315, nau 4, polígon Els Massets, Balbei. Telèfon 977 66 32 03. 977 66 32 03. Serralleria Jordi Sever. La Giralda de l'Arbós del Penedès et dona l'oportunitat d'organitzar un esdeveniment únic i especial en les estances d'aquest palauet, herència de la cultura andalusa a Catalunya. En un marc incomparable entre Tarragona i Barcelona, espais per a reunions i celebracions, amb capacitat de fins a 250 persones. Col·laborem amb el client en la preparació de l'esdeveniment, posant especial atenció als petits detalls. Visites diàries de dilluns a divendres, de 9:45 a 2 del migdia i de 9:45 a 7:45 de la tarda. Visita cultural les nits d'estiu, de dilluns a divendres, de 9 a 12 de la nit. I si el que busques és un concert de música clàssica en directe, acompanyat d'un bufet fred en un entorn únic, aprofita l'ocasió per tan sols 50 euros. Sorprengui els seus convidats en un palauet únic, màgic i inolvidable. I aquest 25 de juliol, música clàssica alemanya. ¡Ey! ¡Un momento! ¡Qué bañador más bonito y qué bien te queda! ¡Ni que fuera hecho a medida! ¿Has visto? Y no es casualidad. Es lo que pasa cuando te pones los bañadores que te ofrece Dolores Cortés. Se adaptan a tu cuerpo, realzan tu belleza, son elegantes y te ofrecen la máxima garantía. Dolores Cortés tiene a tu disposición moda y diseño de pasarela Cibeles. Vamos, que para sentirte guapa ya sabes dónde ir. O bien a la tienda de la calle Vilamar 36 o al outlet de la calle Montserrat número 7. Dolores Cortés te atiende y te asesora de forma personalizada, ya que cuenta con auténticos profesionales del sector. Dolores Cortés, calle Vilamar 36, en la playa de Calafell, o bien acércate a la outlet de la calle Montserrat número 7. Aprovecha los descuentos de hasta el 50% y más de 500 modelos por tan solo 12 euros. Ay, me da dulzura por tu locura y véndamelo. Vols una bona publicitat directa i efectiva? Ens ajustem al teu pressupost. Anuncia't a Calafell Ràdio, la més pròxima. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Rumba. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. To the top, yeah. Pit got it locked from Goose to the lock, yeah. So R.I.P. a big in Parker, that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop, got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy. You want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me. Mommy got an ass like a donkey with a monkey. Look like King Kong. Welcome to the crib. Real fat, that's what it is. With the women down here, all the shit. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Rumba. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Baby, you can get it if you with it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king size mattress, we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, ella quiere su rumba. ¿Cómo? Rumba, ella quiere su rumba. ¿Cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todo el cine. Buenas y malas películas. Fila 7, butaca 10. La sección de cine del Arcade. Pues volvemos aquí en la Arcadia. Andrés, te he dicho hay cuarto en lo de esto. Lo... Es que después nos echan bronca, tío. Esto... Había un poco de confusión aquí entre que... ambas partes. Vale, sí. También me hago mea culpa porque, a ver, yo me responsabilizo que tú estés ahí, o sea... Pero bueno, yo... Vale. Nada, nada. Perdimos a los... Es que, claro, tú imagínate que se rayaría Jordi Isabel, que es una de las... de los anuncios. Va ahí y dice, hostia, quiero escuchar ahora mismo, dice, voy a escuchar ahora mi anuncio y escuchar que no hay. Pues lo ponemos otra vez. No, ya llevamos y hemos gastado ya estos 15 minutos, hombre. Vale. Si no me hubiera enrollado. Pues nada, estrenos de cine. Andrés, hay una mexicana, esto parecía un chiste, una americana, dos italianas, una inglesa y otra española. Pero yo te digo que te interesa una italiana y una inglesa. ¿Ah, sí? Sí. Una ragazza, ¿no? Y una teenager. ¿Nombres, por favor? Mira, y además, mira, ya lo... A ver, antes de nada, para la gente que le guste de la acción, está Asalto al Templeman 1-2-3, que es un remake, con Denzel Washington bastante fondón y John Travolta, que bueno, este ya ha estado fondón desde hace años, de acción, o sea que está bastante bien, pero bueno, es dirigida por Tony Scott, sí. Que de esto no te puedo... Sí, bueno, dicen que el Denzel Washington engordó sin requerirlo el personaje, pero era le quería dar como más pose al personaje, como más hacerlo más humano, entonces por eso él decidió engordar 20 bueno, kilos. Bueno, esto dice él, yo creo que esto es que, mira, pilló un día un McDonald's, venga, vamos a comernos todas las Big Mac que hay, y así acabó. Decía que quería darle más credibilidad al personaje, pero bueno. Bueno, a ver cómo le sale, a ver cómo le sale. Andrés, te recomendaba Imago Mortis, italiana, con Andrés, imagínate, hablamos de ella la semana pasada. ¿Con quién? Leticia Dolera. ¡Oh! un thriller de terror psicológico ambientada en el siglo XVII sobre la teoría esta de que lo último que ves antes de morir se te queda grabado en la retina. Ajá. Y sale Leticia Dolera con sus grandes ojos, además. ¿Y con una inglesa, una italiana y una mexicana? Claro. Y, pero... No, perdona. O sea, serán nacionalidades de las películas que se estrenan hoy. Ah, vale. Es que pensaba que en la película salía una inglesa, Sí, no, pero hay varios japoneses y todo, o sea, hay de todo, es un poco horrible. Claro, la película es italiana, pero hay actores españoles, está la nieta de Chaplin también. Sale la Geraldine Chaplin, ¿no? Ah, muy simpática. La Geraldine y la hija. Que no veas. O sea, que yo soy más fan de la hija que de Geraldine. Salió el otro día en El Hormiguero y madre mía. Además, era promocionando esa película. Muy simpática la chica. Muy simpática. Muy simpática y... Sí, sí, sí. Muy maja. Y luego también te recomiendo, Andrés, Nueva York para principiantes, con Simon Pegg, que es este gran actor que hizo de Sean en Zombies Party. No sé si lo has visto, Carlos. No, esto no, me queda un poco retirado. Ostras, pues es una buena película. ¿Zombies sí. Party? ¿Eh? Zombies Party. ¿Qué es recomendable? Es muy recomendable. Además, para, mira, una tarde de sábado, ahora después del programa, pues vais al videoclub, la alquiláis, que está muy... ¿Serie B o gore? O... Es una comedia de... O sea, es la parodia de todas las películas de zombies que hay. O sea, que está pues bastante bien. Habrá que verla. Pues Simon Pegg, tu Kirsten Dunst, Andrés, también te va. Ay, ¿o no? Kirsten Dunkin Donuts, sí, me encanta. ¿Cómo que Kirsten Dunkin Donuts? Yo le amo así. Mira, yo esta chica cuando la vi en Jumanji, ya te que era joven como yo. Era como tú, si tenía 15 años. Claro, yo también tendría... Bueno, yo tendría 10 o 12. Pero bueno. O igual tenía 15 también, quién sabe. O 15 sí, o porque es que no me acuerdo ya. Era muy jovencita. Y yo vi a esa chica y dije, esta chica me gusta y triunfará. Y mira, las tres películas de Spider-Man ella solita, ¿no? Sí. Casi, casi. Pim, pam. Y luego, Andrés, dentro de esta película está Megan Fox. ¿Qué te dice ese nombre? A Carlos. Carlos, ¿qué te dice ese nombre? Hombre, Megan Fox me dice muchas cosas, pero no sé qué pensar. O sea, directamente no pienso. O sea, pienso... Hay cosas que... Es que, claro, está... Que uno se queda sin palabras, directamente. Sí, sí. ¿Ves? ¿Quién era esta chica? Esta chica interpretaba... Bueno, sería en Transformers, por ejemplo. Sí, las dos partes. Yo creo que la gente ha ido a verla ya más por ella. Desde la segunda parte. Ah, ¿no? Vale, ya. Se saltaba el resto de escenas, simplemente... Sí, ella. Da igual que salieran los robots, es lo mismo. Me han hablado de ella, sí. Pero Andrés, ¿en serio no sabes quién es Megan Fox? Es que yo, Brittany, yo ya... Vale, no salgo. Pero Andrés, ¿no has visto Megan Fox? Sí, sí. Yo no sabía y me dijeron justamente, Transformers, no sé qué. Me lo dijo una chica de la facultad. Ah, pero ¿tú has visto Transformers? No, la he visto, Mal, Andrés. O sea, nada más por ella hay que verla. Sí, ¿tú crees? Sí. ¿6 euros? Bueno, no. Bajada del emule, mucho menos. ¿Ya está en buena calidad? La primera sí, la segunda no. Ah, pero, vale, que hay varias. Vale. Claro, porque la que Screamer, está... Screamer, ¿no? Está... Sí, claro, ahora está en Screener. No, Andrés, pero a ver, la primera ya está en DVD y todo, te la puedes comprar, 14 euros o lo que sea. 14 euros. Pero, ¿14 euros? No seas Josep Lluís, sisplau. Ay, Sergi. Luego se habla que en El Hobbit hay ya tres actores que se postulan como Bilbo Bolsón y que puede que no veamos la película nunca, aunque se ruede y todo el rollo, porque se ve que el señor Tolkien, el nieto, uh-huh, ha dicho que el New Line Cinema le debe una millonada. Dice, no lo hago por dinero, lo hago por la dignidad de mi abuelo. Sí, claro. Ya. Claro. Esto lleva, sea, como no aflojen la mosca, no va a haber Hobbit, ¿no? No, además ahora había bastante lío porque se ve que que ya estaban en Nueva Zelanda reconstruyendo todo. Y claro, como es Nueva Zelanda es... todavía una tierra virgen, pues claro, la gente se está quejando de que, oye... O sea, ya están invirtiendo dinero... Sí, y... sí. Es más, ahora Guillermo del Toro con Peter Jackson están haciendo los dibujos estos que hay un poco... ¿Storyboard o...? Sí, no, es que ahora mismo no me sale el nombre. Un dibujo de estos de... ¿Cómic? No, cómic no, o sea... Lo que tú dices, pues mira, yo me imagino este paisaje así. Tú haces un pedazo de dibujo de un paisaje. Un boceto. Un boceto, sí, exactamente. Ay, sí, es boceto. Que... No, tiene otro nombre, pero... Bueno, es igual. Pasemos porque si no, no nos vamos a quedar aquí hasta las 4 diciendo boceto o lo que sea. Da igual. Son los candidatos Daniel Radcliffe, que es el Harry Potter. Que yo digo, ostras, ha pasado de la rival, ¿no? A... Que por cierto, dice que le gusta la mujer de madurita, o sea, Radcliffe. Pervertido. Es que a ver, esto es como decía Ana Obregón, ¿no? Que quien prueba un Ferrari. Y... Claro, luego no puede ir con utilitario. Ya. Pero nada, después está David Tennant, que ahora mismo no sé qué había hecho. Ni idea. Y el segundo es James McAvoy. Hombre, tiene más pinta de Bilbo o Harry Potter, pero es que es eso. El otro es que es demasiado viejo. Los demás son, los veo ya muy viejunos para el tema. Bueno. O sea que habrá que ver porque... Hombre, se supone que Bilbo qué edad tenía. Que claro, era la edad de Frodo, ¿sabes? Claro, hizo... entonces le pega más a... Claro, yo por eso... mira aquí... parecen buenos amigos, ¿no? Ahí, hombre, es que dicen que se han unido mucho Guillermo del Toro y Peter Jackson y, bueno, hay fotos por internet para dar y vender de ellos, sí, todos ahí... Tomándose una pirra. ¡Mira qué dibujito que hago! ¡Mira, vamos a hacer una cerveza! Y claro, así les va. Pues claro, así como Peter Jackson ya se había adelgazado... Sí, se le ve muy estilizados en las, claro, fotos. Se le ve muy estilizado, pero cambio el otro es... venga, un no parar, ¿sabes? Dices, a ver... En fin, luego más cosas. Sabéis que dentro de una semana se estrena Sam Raimi, que vuelve al cine de terror con Arrástrame al Infierno. He visto el tráiler y la verdad es que es espeluznante. ¿Sí? Sí, yo sí. No lo he visto, pero me han dicho, es como la primera de Evil Dead, pero todavía con mucho más. Sí, no sé terror. Si tendrá ese encanto, pero la verdad es que sí que da impresión. Pues o sea, que puede ser recomendable. A ver, salía una chica así muy mona, ¿no? Sí. Bueno. Justin... Salía el chico de... ¿Cómo se llamaba la película? ¿Jeepers Creepers? Sí, el protagonista Justin Long, ¿no? El protagonista de Jeepers Creepers. Y sí. La chica, no sé quién es, pero es una chica muy mona, así del cine de nuevo, de sí. Hollywood. Sí. Es la que salía en Big Fish, que hacía de la que era novia de Ewan McGregor, la rubita. Idea. Sí, es que ahora tiene un nombre muy raro. Justin Long ha hablado de Sam Raimi, del director, y ha dicho: es el más dulce del mundo, pero con la mente más retorcida. Es de los que disfruta poniendo su muñeco en el microondas y ver cómo se lo derrite. ¿Tú, Andrés, hacías estas cosas de pequeño? De poner un muñeco en el microondas ahí, plan, ¡muere! Un Playmobil ahí, ¿no? O un Madelman. No sé, es que de pequeño tampoco tenía microondas. No existía. A ver, vosotros tampoco tendríais microondas. No sé. Bueno, tampoco que tengas 40 años. Pero cuando uno tiene microondas ya tiene cabeza para, claro, pero para no meter muñecos, ¿no? Digo yo. Se supone. Aunque hay mucho loco, ¿no? Por ahí. Del dicho al entre hecho hay un trecho. ¿Estás diciendo que metiste algún...? No. Yo hacía atrocidades peores, pero... Queremos escuchar esas atrocidades. No, eso será otro día que tengamos algo de hablar. Llamo a Jet Serra. Dirás, ¿quién es este tío? Bueno, ¿sabes aquella película que hizo Paris Hilton ya hace unos años de La Casa de Cera? ¡Oh, qué gran película! Pues ese es el director y además este hombre ha hecho otra cosa como Gol 2, que salía parecía una boda al Real Madrid. Madre mía. Sí, ha dicho del cine español, decía, el cine español podría arrasar como el deporte, pero no tiene industria. Hay mucho talento, das una patada en la piedra, a una piedra y salen 40 personas muy válidas. Pero los recursos que se aportan son acordes a los valores que existen. Hombre, las pelis que se hacen españolas no son 40 tíos buenos. Son 40 tíos bastante malillos y de esos 40 hay dos que, mira, tienen algo. Bueno, a lo mejor lo hice porque hay directores prometedores. Lo que pasa es que no hay, ¿no? Como no hay financiación. Recursos, no hay recursos suficientes para llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Entonces, por eso tienen que muchas veces tienen que emigrar o las coproducciones también pueden ser ahí una está. Buena solución. Ahí están las coproducciones. Es... Sí, sí. Mira, Imago, es el futuro. Imago Mortis, mira, Leticia Dolera ha tenido ahí trabajo gracias a eso. Mírala, ¿dónde está? Ahí está. En lo alto. En lo alto. Ben Affleck ha roto su silencio y ha hablado de la etapa cuando estaba con Jennifer López. ¿Sabes quién es esta mujer? Que le llaman el culo de América. Yo creo que es el culo de América porque... Porque es muy grande, ¿no? Claro, porque ocupa 3 o 4 estados. Por eso ya decía yo que... A ver. A mí no me gusta, sinceramente. A mí tampoco. Ese trasero. Bueno, no te voy a decir que no me gusta, pero hay mejores. Además que mide no más de 1.5 metros. Sí, o sea sí. Que... Pues ha calificado de negativa... su etapa cuando estaba con ella, una parte muy negativa para su carrera y para sí mismo. Cuando hizo la película aquella del asesino esta que le dijeron es la peor película que han hecho la historia del cine. No la he visto, pero dicen que efectivamente, que ya ni sacándole la parte mala, dice, es buena. O sea, es peor todavía, Andrés, que las películas de Ed Wood. Fíjate tú. Pero aún las Ed Wood, claro, las Ed Wood tienen su encanto porque son antiguas, con poco presupuesto, pero esta dicen que no. Claro, que estas son ¿cómo caras? ¿Cómo se llamaba esta? La de... creo que es Jiggly o algo así. O... bueno, estará en el top 10 de los Razzi, ¿no? Este año. No, ya la estrenaron y sí, arrasó en los Razzi y vamos. Me parece que todo el equipo estaba en los Razzi. Y ya han salido fotos de Scarlett Johansson. No en bolas, eso ya será otro día. Oh. Lo siento, Andrés, ya sabía que ya estaba situado. Nah, a mí no me gusta, ¿eh? ¿Cómo que no te gusta, Andrés? Si me dijiste el otro día que te encantaba. No mientas, hola, mentiroso. Venga, normalita, del montón. A ver, tú vas por la calle, Andrés, y te encuentras a Scarlett Johansson. Bueno, sí, el otro día en Madrid te la encontrabas, pero hoy, un día como hoy, vas por Calafé y dices, ¿dónde hay una? Y me da igual. ¿Cómo que? Calafé está lleno de gente así. Sí, a ver. Sí, solo tienes que ir a la Renfe allí. pues sí, sale Scarlett Johansson ya como mala de Iron Man 2. Ah, amigo. Como mala, ¿eh? Como malvada, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo hará de mala, no? Claro, siempre la vemos como... hace de... angelicales. Sí, claro. Es que tiene esta cara que dice... hace de Nastasia Romanoff o la viuda negra en los cómics. Para los que sean fans del cómic sabrán de lo que estoy hablando. Yo de momento no sé de lo que estoy hablando. Y nada, ha salido unas fotillos que... madre mía. Ahora está de pelirroja con el pelo rizadito. Así, sí, sí. Bueno, ahora mismo se habla mucho de ella porque se ve que cuando fue a Madrid se ve que cuando estaba en la presentación de Mango, que ahora es imagen de Mango esta chica. Cierto. Pues parece que no fue muy amable después con los periodistas. O sea, estaba muy amable en la presentación, pero después con los periodistas era... no te acerques, que soy Scarlett Johansson. Voy por la calle de Madrid y no quiero que nadie se fije en mí. ¿Ves? Es que no es una mujer... quizás se le haya subido un poco, ¿no? A la cabeza. Quizás sí, ¿eh? Sí, pero hombre... no te extrañaría. Pero bueno, a lo mejor hay argumentos para que se... es suba. Que hay argumentos. Es que hay argumentos, Andrés. Tú ya sé que no eres... pero no se puede ir así por la vida. Ya. Con estos aires. Sino que como de todo, ¿no? Que le dice nada. Y bueno, otro. ¿Cómo que otro? Bueno. Ya hablaremos. ya hablaremos otro día. Y en la taquilla... no todo el mundo fue a ver Harry Potter 6. Es que, a ver, Andrés, ya lo dijimos la semana pasada, no era una gran semana de estrenos de cine. Ya. Yeah. Yo no la vi. Es más, está claro. Se quedó a un millón de euros el fin de semana la de Ice Age 3. ¿Te acuerdas aquella que dijimos? Sí. Aquel animal. Decíamos, aquello. No es por faltar a nadie, pero es un animal, Scratch. Sí, sí. Y ¿Carlos, nada, Carlos, la ha visto? No, yo... yo he ido a ver otras películas más interesantes. Me habías dicho Pagafantas. Que Pagafantas estaba... es una película muy recomendable, una comedia española, pero que creo que está por encima del nivel de las comedias españolas habituales, ¿no? No es un producto de rollo torrente que a lo mejor haya gente que se sienta... la verdad es que no, es más parecido a Los dos lados de la cama o El otro lado de la cama, y la verdad es que el director es Nobel. ¿Mm? Es el... bueno, no recuerdo el nombre, pero... la verdad es que es una muy buena película, o bueno, muy recomendable para pasar un buen rato. Y Andrés, la semana pasada decías, porque yo me habían dicho de recomendar una película que de un escritor que se había muerto, no sé qué. Sí. Era la que yo te estaba diciendo. ¿Sí? Millennium 1, los hombres que no amaban a las mujeres. Ah, ahí, esa sí. ¿Ya ha muerto el escritor? Sí, se murió. Sí, a mí me constaba que sí, no sé. Sí, sí. Sí, dijo una barbaridad, no sé. No, o sea, lo de que la segunda y la tercera parte no lo hicieron sus hijos, las había hecho él, pero nadie se las había publicado y después de morir, pues... bueno, o sea, ya, que, ahora un buen dinerito, ¿no? Hombre, ahora para los hijos. Es que es una burrada. O sea, está en la sexta posición con 7 millones con 8 de euros. Nada más en España, ¿eh? Casi nada. Casi nada. Y Ángeles y Demonios, que ya al final de la lista con 15 millones con 52. ¿Tú qué harías con 15 millones con 52, Andrés? Son tantos millones que... ¿Qué haces con tanto dinero? Y claro, ahora lo que da morbo es pensar, pues cuando ahora que se estrena el asalto al tren en Pelham... 1, 2, 3, que se prevé un taquillazo. La pregunta es, pues, ¿arrasará? ¿O se quedará ahí, vamos, como Bruno? Que Bruno casi casi ya 40% menos de espectadores que el segundo fin de semana. Bueno, la verdad es que es una peli que... Eso, la has visto, ¿no? Sí, la he ido a ver y éramos 5 en el cine y a mitad de película uno de ellos se marchó. Y fui yo. No, pero a ver, la película ya sabes lo que te vas a esperar. Con el Sacha Baron Cohen, que había hecho antes Borat, le gusta hacer películas así polémicas, mezclando un poco de ficción con tramas de realidad o como cámara oculta. Y bueno, la verdad es que hay una escena muy buena, que es cuando se mete en la Semana Internacional de Milán, de la moda, y bueno, y el tío va con un traje completamente de velcro y se mete ahí en el escenario y la lía parda. La verdad es que es cuando se coló en el desfile de Agatha Christie de la Prada. Sí, exacto. Y la verdad es que de ahí lo se pone a pase, bueno, empieza a hacer un pase de modelos como si él estuviera desfilando. Entonces hasta que no baja no pueden cogerlos todos los seguratas y reducirlo. Pero el es tío, que la verdad... Yo no vi las noticias y la gente se lo había tomado como que la había querido sabotear. Pero yo digo, Sacha Baron Cohen no puede hacer eso por sabotear, eso es por... Bueno, como en la gala de los Emmy, creo que era. Sí, que se cae encima de... Se cayó encima de Eminem y iba como disfrazado de ángel con unas alas, pero no llevaba nada en su trasero. Y justamente se posó su trasero en la cara de Eminem. O sea, hay que ir a verla porque... Sí, la verdad es que... Para estos gags hay que ir a verla. Sí, hay algunos que son más flojos, pero para estas gamberradas... Sí, la verdad es que sigue en su línea. Pues, bueno, vamos ya a dar por cerrada la sección de cine. Vamos a ir con la Tele Arcadia, que hoy, Carlos, la verdad, se ha currado la Tele Arcadia. Vamos... Andrés, cuando quieras, comenzamos la sección. La Telearcadia, la sección de tele de la Arcadia. Pues comenzamos, y ya vamos a comenzar ya directamente por el plato fuerte, por las series. Ya que, hombre, sobre todo ya que ha venido Carlos a hacerlo, pues oye, vamos a concederle el honor. Pues Carlos, ¿qué series nos puedes recomendar para ahora el veranito con el calor? Y sobre todo ahora que hay ola de calor. Vamos a ver. Bueno, pues en primer lugar... ¡Oh, Sensación de Vivir! Exactamente, Sensación de Vivir. Es una serie de culto entre los adolescentes de principios de los 90 y pudimos ver gracias a Telecinco. La historia era de... La historia de dos gemelos, Brandon y Brenda, que se mudan a Beverly Hills, y es el punto de inicio de toda la trama. Pero bueno, ya empezaba mal, teniendo en cuenta que jamás unos gemelos se parecieron tampoco. Es que claro, yo ahora, dices lo de los gemelos y yo digo, hostia, pues no sabía que eran gemelos. Sé que para el público masculino ella estaba tremenda, y para el público femenino, él era tremendo. Sí, exactamente. Sí, todas las carpetas de las quinceañeras de aquella época estaban con... forradas con la foto de Brandon. Yo recuerdo ir al cole y ver a las chicas de clases superiores con la cara de este actor. Uh-huh. Mítico, mítico. Mítico actor. Que bueno, que luego tampoco tuvo mucho éxito, claro, posteriormente, pero en fin. Ahora nada más está ella, la chica que ha hecho películas, pero también serie Z, sí. Y poco más. Como la Tori Spelling también, que era porque era hija del productor también. Hombre, si tu papá pone pelas, no veas. Da igual la cara que tengas. Te pone sí, ahí. Luego se rumoreó que había tenido la que hacía de Brenda había tenido problemas con las otras actrices principales, Kelly, y la que hacía la de Tori Spelling también, y acabaron bastante mal. Pero de verdad se pelearon, ¿o no? No es que se pelearan, pero no se aguantaban. No se habían tensiones ahí entre... Habían tensiones, no sé si era envidias o qué pasaba, pero algo se cocía ahí. ¿Y ahora mismo la podemos ver en algún lado? ¿O? Sí, ahora mismo la podemos ver en Telecinco todos los días a las 9 de la mañana. Pues mira, Andrés, es una razón para madrugar cada día a las 9. ¡Hombre! Hombre, es que es una gran serie, oye. Está... Y bueno, y aparte ahora han hecho el remake, ¿no? Que lo hacen creo que también los domingos por la tarde. Sí. Y bueno, así van alternando. Pero me habían dicho que no era tan bueno, que era como... No, es bastante flojito. Que era un verdad. Intento de hacer competencia a Gossip Girl o algo. Sí, o un OC así también un poco pasado. Pero decían eso, que así como las otras ya eran más picantes, esta era muy... Esta es muy light, muy... Pues no, muy aquí, blanca. Aquí queremos sexo, drogas y rock and roll. Alguna interesante así. Bueno, te puedo poner, bueno, Vicky el Vikingo, por ejemplo, todavía está en antena. Oh, pero Vicky el Vikingo, eso es una serie muy antigua. Pues sí, mira, es una serie que se emitió en los años 70 en España y que alcanzó mucha popularidad. O sea, recordaréis que Vicky era el hijo del jefe Álvar y que todos viven juntos en la aldea de Flag. Y siempre salen apuros gracias a las ideas del protagonista. Bueno, era una serie de nacionalidad alemana y actualmente la podemos ver en la 2 a unas horas, bueno, que muy tempranas, ¿no? A las, no sé, 7:30, una cosa así que... Mira, ¿7 y media? Iba a hacer el chiste fácil de... ¿Recordaréis que Vicky es el hijo del jefe Álvar? Mira, no me acuerdo ni lo que he desayunado esta mañana, pero de eso sí que me acordaba. Es una gran serie. Yo además recuerdo que mi padre decía, no, yo la veía de pequeño. Y yo, jolín, pues sí que tiene años. Sí, pero lo curioso es que todas las generaciones dicen lo mismo, porque claro, la van remitiendo año tras año, entonces todos los niños van creciendo con Vicky. Es una de esas series eternas que se van ahí repitiendo. Sí. Es un clásico. Es un clásico. Sí. ¿Qué más series? Porque hay una aquí que, sí, que me llama la atención. La... Sí, sí. Pues mira. ¡Oh! En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano se formaron un comando. Fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy todavía el gobierno los busca, pero sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. ¡El equipo A! ¡Oh! Bueno, sí, efectivamente es el mítico equipo A, ¿no? Curiosamente, la A, ¿no?, del nombre de, se refería al equipo Alfa, que era, bueno, el nombre que tenía cuando eran militares. Ah. Esto muy poca gente lo sabía. Y es curioso porque en el equipo A no moría nadie, ¿no? Porque a pesar de las continuas explosiones, los vuelcos y todos los tiros, siempre se veía a los malos mover alguna pierna e intentar salir por su propio pie. Sí, sí, o sea, nunca se veía casi ni una gota de sangre. Hombre, porque esto es lo bueno, lo mágico del cine y series de televisión de bajo presupuesto, que dice, nada es lo que parece, todo el mundo está vivo. Y también es curioso que tenemos una gran celebridad española que salió en... ¡Oh, gran celebrity! Sí, sí. Sí, se trata de Ana Obregón, ¿no? Que intervino de muy jovencita, cuando aún no tenía ningún retoque plástico ni de cirugía. No, que ella dice que nunca se ha hecho los pechos ni la nariz. Ella dice que no. Que no se ha hecho nada, hombre. Que no se ha hecho nada. Que es de verdad. Oh, cuidado. Pues realmente salió un episodio, ¿no? Que flirteaba, como no, con Fénix, ¿no? Que era el guaperas del grupo. Es que yo recuerdo haber tenido una discusión con un amigo que decía, porque yo vi a Ana Obregón en... Y yo digo, ¿qué dices? Y eso es una mentira de estas que cuenta Ana. Y dice, que no, que sí, que es verdad, que te lo demuestro. Y efectivamente, al cabo de 2 semanas me dio un CD y yo digo, ¿esto qué? Y dice, no, el episodio de Ana Obregón... Claro, que son dos. Que... Lo que pasa es que está irreconocible, ¿no? Porque no tan joven así no. Pero es que lo bueno es que ella misma se dobló, que decías. Sí. Dios, es más. Qué fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. De lo que hay que enterarse. Yo no. La radio. Sí, sí. Pero bueno, ¿quién no se acuerda del mítico Aníbal, ¿no? Cuando decía, me encantan que los planes salgan bien. Sí, y se con fumaba el purito. Ese purito ahí. ¡Ah! Increíble. Cuando purito, aún se podía fumar en... en televisión. Purito, que la acabó matando, de todo hay que decirlo. Sí, sí. ¿Está muerto? Sí, hombre. Pero bueno, tuvo... bueno, he leído que en internet que tuvo una vida de muchos excesos y eso es lo que le llevó a la sepultura, pero bueno... No, como realmente... Ronaldinho en el Barça. A la sepultura futbolística, en este caso. Sí, sí. Lo que yo había escuchado, que ahora hacían la versión en cine con, decían, o Bruce Willis... Sería muy bueno esto de ver a Bruce Willis. Sí, sí. O Liam Neeson en el papel de Aníbal, que digo, ándate con ojo. Hombre, Liam Neeson podría hacerlo de forma muy creíble, ¿eh? La verdad es que sobre todo, a ver, por altura nadie le gana, ¿eh? Y bueno, esta serie actualmente la podemos ver en Buit TV. En Buit TV. Sí, Buit TV. Luego hay otra de las grandes, Oliver y Benji. ¿Qué me puedes decir de Oliver y Benji? Bueno, la verdad es que es una mítica serie de animación nipona, ¿no? Que podían suceder cosas tan sorprendentes como que pasaran varios episodios para atravesar todo el campo antes de alcanzar la portería contraria. O sea, no sé. ¿Quién... Sí, sí. ¿Quién recuerda esos de tu partido corriendo nada más hacia un lado? Vale. Pero yo me acuerdo que cuando éramos niños y veíamos la serie nos quedábamos alucinados. Y ahora lo ves y te mueres ahí porque es súper lento para llegar a chutar un balón. Es increíble. Y ninguno los podrá detener. Bueno, además, ¿quién no se acuerda de los gemelos Derry, ¿no? En su catapulta infernal. El tiro combinado de Tommy Oliver con su efecto endemoniado. O el tiro del tigre de Mark Lenders, ¿no? O sea, donde el balón salía con fuego y afuereaba la red de la portería incrustándose en la pared. Es que... qué recuerdos de infancia, sí. Tío. Luego pasó a ser campeones hacia el Mundial, o camino hacia el Mundial. Y en estos últimos episodios de la serie, los protagonistas se hacen mayores y fichan por grandes clubes europeos. Por ejemplo, Mark Lenders va al Piamonte, que realmente es la Juventus. Ah. El Benji va al Gurengwali, que es el Hamburgo de Alemania, y rechaza al Bayern de Múnich. Joder, no veas. Y Oliver, lo más curioso es que va al Barça. Hombre, ¿ah, sí? ¿Cómo no? A ver, tú si dijeras, mira, yo creo un personaje futbolístico y lo ficha alguien. ¿Qué lo ficha? ¿El Atlético? No. ¿El Madrid? El Madrid, no. Menos. Vas ahí al Barça, a lo grande, ¿eh? Pero bueno, lo curioso es que el Barça, claro, como no tenía los derechos, la serie, se llama en este caso el Catalonia. Y su gran estrella era Ribao, que bueno, era morenito así, o sea, supongo que sería Rivaldo, ¿no? Sí, sí. Es un poco pro, ¿no? Un pro evolution. Incluso salía el Núñez, pero que era lo pintaba muy alto y bueno... Incluso había un episodio en el que Oliver iba a, bueno, iba a un taxi, cogía un taxi en Barcelona, incluso le ofrecía gratis el viaje, cosa que dista un poco de la realidad. Sí, ¿no? Porque no hice la realidad, diría, es que son 3 euros, que no funciona nada, Oliver, Luego, ostras, otra grande. Bueno, en fin, es decir que hay que decir que se puede ver la 2 todavía, esta serie, a mediodía, sí, la de Oliver. Pues ya sabéis, después de la Arcadia, pues os grabáis la... Claro que sí. Y dime, el Oliver y Benji. Bueno, espera. Antes de nada, Andrés, quedan ya. Tenemos que irnos a Publi. Pero nos quedan Cosas de Marcianos, La Abeja Maya, que es la que estamos escuchando, Buffy que caza vampiros, Dragon Ball Z, que es mi favorita, y El Chavo. ¿Qué es El Chavo? Ya lo sabremos ahora. Lo sabremos ahora en unos minutos. Nos vamos a Publi, pero no desconectéis, que continuamos. Treballs en ferro i acer inoxidable. Serralleria Jordi Sever. Porta, reixes, escales i baranes. Serralleria Jordi Sever. Sistemes de protecció perimetral, reparacions navals i envans pluvials. Serralleria Jordi Sever. Reparació i desguàs de maquinària agrícola i naus industrials. Serralleria Jordi Sever. Tallem homologació de soldadura. Serralleria Jordi Sever. Servei d'urgències les 24 hores, 626 52 50 15. Serralleria Jordi Sever. Avinguda Balbei, parcel·la 1315, nau 4, polígon Els Massets, Balbei. Telèfon 977-66-32-03. 977-66-32-03. Serralleria Jordi Sever. La Giralda de l'Arbós del Penedès et dona l'oportunitat d'organitzar un esdeveniment únic i especial en les estances d'aquest palauet, herència de la cultura andalusa a Catalunya. En un marc incomparable entre Tarragona i Barcelona, espais per a reunions i celebracions, en capacitat de fins a 250 persones. Col·laborem amb el client en la preparació de l'esdeveniment, posant especial atenció als petits detalls. Visites diàries de dilluns a divendres, de 9:45 a 2 del migdia i de 9:45 a 8:15 de la tarda. Visita cultural les nits d'estiu, de dilluns a divendres, de 9 a 12 de la nit. I si el que busques és un concert de música clàssica en directe, acompanyat d'un bufet fred en un entorn únic, aprofita l'ocasió per tan sols 50 euros. Sorprengui els seus convidats en un palauet únic, màgic i inolvidable. I aquest 25 de juliol, música clàssica alemanya. ¡Ey! ¡Un momento! ¡Qué bañador más bonito y qué bien te queda! ¡Ni que fuera hecho a medida! ¿Has visto? Y no es casualidad. Es lo que pasa cuando te pones los bañadores que te ofrece Dolores Cortés. Se adaptan a tu cuerpo, realzan tu belleza, son elegantes y te ofrecen la máxima garantía. Dolores Cortés tiene a tu disposición moda y diseño de pasarela Cibeles. Vamos, que para sentirte guapa ya sabes dónde ir. O bien a la tienda de la calle Vilamar 36 o al outlet de la calle Montserrat número 7. Dolores Cortés te atiende y te asesora de forma personalizada, ya que cuenta con auténticos profesionales del sector. Dolores Cortés, calle Vilamar 36, en la playa de Calafell. O bien acércate a la ULED de la calle Montserrat número 7. Aprovecha los descuentos de hasta el 50% y más de 500 modelos por tan solo 12 euros. Ay, me da dulzura por tu locura y véndamelo. Vols una bona publicitat directa i efectiva? Ens ajustem al teu pressupost. Anuncia't a Calafell Ràdio, la més pròxima. En un país multicolor, pues volvemos aquí en l'Arcàdia. Disculpad mis gallos, pero... ¿quién no nos recuerda a la abeja Maya? ¿Qué nos puedes decir, Carlos? Bueno, pues era una mítica serie también, ¿no? Que tuvo mucho calado a finales de los 70 y ha sido objeto de numerosas reposiciones, ¿no? Y quien no recuerda al compañero de Maya, inseparable Willy, ¿no? Que también era una abeja, ¿no? Y que juntos compartían muchas aventuras. Este regordete zángano era adicto a la miel y a las prolongadas siestas, ¿no? Las cuales siempre eran interrumpidas por la hiperactiva Maya, ¿no? O sea, ¿qué le darían, ¿no? De comer a a Maya para... No sé, en un país multicolor pueden pasar muchas cosas. Además, eran, teniendo en cuenta que eran los años 70, ¿no? Era algún psicotrópico... Lo normal en la época. ¿Ahora dónde la podemos ver? Pues la podemos ver también en la 2, a eso de la 1:30, del mediodía más o menos. O sea que, bueno... Y luego había una por aquí que era Cosas de Marcianos, sí. Que es una... Es una divertida sitcom, ¿no? Producida por la NBC y que llegó a España a través de Antena 3, ¿no? La serie narra las peripecias de cuatro exploradores extraterrestres que han venido a la Tierra para investigar nuestra civilización. Bueno, realmente adquieren el aspecto de una familia tradicional americana. Y bueno, lo divertido es que su absoluto desconocimiento de las costumbres y el estilo de vida humano pues produce una sucesión de situaciones cómicas, ¿no? Esta es más nuevecita, ¿no? Sí, esta es más nuevecita, no ha tenido tantas reposiciones, pero bueno, ya también ha tenido su bagaje, la verdad es que sí. ¿Y dónde la podemos ver? Pues la podemos ver en 4 todas las mañanas a, bueno, a horas también... Interfestivas. luego, ahora ya vienen mis favoritas, sobre todo hay una que ya es más por ser Ortega. O sea, hay una que es Buffy Cazavampiros. Sí. Que esto es solo cazafantasmas. Ya, vale. ¡Ghostbusters! Bueno, es igual. Bueno, Buffy, hay que decir que el argumento gira en torno a la vida de Buffy Ann Summers, ¿no? Que es una estudiante secundaria, posteriormente universitaria, que es escogida por el destino para luchar contra las fuerzas del mal, ¿no? En su labor, bueno, recibe ayuda de amigos como Stanley y Willow, del bibliotecario y mentor James. Ahí te he visto bien, Andrés, con la música. Y bueno, hay que decir que a lo largo de la serie, pues otros personajes se involucran en la historia, ¿no? Hay que decir que más allá de la comedia y las aventuras, ¿no? Los capítulos de Buffy Cazavampiros desarrollan un universo mítico, ¿no? El llamado Buffyverso o Whedonverso, que es decir, por Josh Whedon, ¿no? Que es el nombre de su creador. Sí. Que acoge no solo las vicisitudes de los personajes, sino también temas, motivos y referentes culturales de diversa procedencia, desde los mitos clásicos a los iconos más contemporáneos del cine y del cómic. Todo ello ha merecido a Buffy un apasionado seguimiento entre sus fans, ¿no? Que le han dado como el estatus de serie de culto. Y bueno, aparte de todo esto, podríamos hablar mucho sobre esta serie, pero para no alargarnos, decir que actualmente se rumorea que el creador, Joss Whedon, ha hecho un guión para llevarla a la gran pantalla. Y que, bueno, ahora solo falta un gran estudio que apueste por él. Hombre, yo me recuerdo que la película antigua era bastante malilla. Sí, pero bueno... A ver si ahora, con un nuevo guión y con más presupuesto y con mejores actores, pues a ver si puede salir algo mejor. Con Buffy mejora, con Sarah Michelle mejora. Sí. Le da un toque muy personal a la serie. Y luego la podemos ver en la 2, ¿no? Sí, la podemos ver todas las tardes en la 2, pues bueno, a eso de las 7 de la tarde. Andrés está enganchado. Y a las 12 de la noche, en Clan, sí, en uno de estos. A las 12 hasta las 2, es muy interesante. Sin anuncios, ¿eh? Maratón, estás ahí, vamos, ¿no? Sin anuncios, primera temporada. Maratón de Buffy para el señor Andrés. y continuamos Dragon Ball. Dragon Ball Z, ¿no? Que bola de drago, bola de dragón, como quieras llamarle, ¿no? O sea, Goku, el fiel Tortuga, Krilin, hicieron que nuestra adolescencia fuera más llevadera, ¿no? ¿Quién no intentó hacer un Kamehame o volverse superguerrero emulando a Goku, ¿no? A pesar de muchas críticas que recibió por el elevado grado de violencia, lo cierto es que Bola de Drag quedará en nuestro recuerdo, ¿no?, para toda una generación de críos, entre los cuales me incluyo, ¿no?, y que sacrificaba incluso la hora de la merienda para no perderse un solo detalle de las grandes batallas que tenían lugar en la serie. Akira Toriyama fue el creador de la serie, ¿no?, y también hizo series como el mítico Doctor Slump, ¿no?, que era más conocida como la Rare, ¿no?, que era esa entrañable y revoltosa niña robot. Que yo recuerdo, yo recuerdo que... No, ese es el Atori. Bueno, es igual. Yo recuerdo que había un crossover ahí en medio de la... Sí, había se cruzaban, ¿no? Había un episodio de Bola de Drag en el cual Goku tenía que ir a buscar las bolas de drag al pueblo, a la vila del pingüí, la famosa vila del pingüí, donde estaba la Rare. Eso sí, si la veis, por favor, mejor en catalán que en castellano. Sí, la verdad es que sí. Diferente, ¿eh? No, mucho mejor en catalán. No, esto no es diferente. Sí, incluso los personajes cambian de nombre, ¿no? Sí. Por ejemplo, Fuye Tortuga es Tortuga Duende, o Satanás Corpetit es Piccolo, o cosas así. Pero es que según cómo las oigas tú la primera vez, si tú las has escuchado en castellano la primera vez, pues te sonará mal en catalán y así viceversa. Pero bueno, Piccolo... No, y siendo estrictos, la versión buena es la original, que es la china, japonesa. Pues todo el mundo a verla en japonés. Claro, sí, hombre. No se hable más. ¿La hacen en 4, puede ser? Sí, la hacen en 4 todas las mañanas a eso de las 9 y media, más o menos. Y luego, para acabar, El Chavo del 8, que es una... Hombre, esto ya es serie favorita, pero por el friquismo, por decir. Mira qué... Sí, mira. Aquí tenemos la sintonía de esta mítica serie. Bueno, la verdad es que para terminar me he reservado esta delicatese, ¿no? Friquez, como queréis llamarla, que seguro que os gustará. Se trata del Chavo del 8, ¿no? No sé si llamarle serie o qué. Más bien inclasificable. Es inclasificable. Sí, mira, es una serie cómica mexicana, ¿no?, que se emitió desde 1973 hasta 1980 y que tuvo un gran éxito no solo en Latinoamérica, ¿no?, sino también en Europa y en Asia. El Chavo del 8 es la historia de un niño huérfano y muy humilde al que se le conoce simplemente como El Chavo y que tiene su escondite secreto en un barril del barrio del vecindario, y su mítica frase era: "Fue sin querer queriendo". La comedia es una especie de teatrillo digna de José Luis Moreno. No, José Luis Moreno aún se le ocurra más esto. Bueno, la verdad es que era un hombre ya de que llegaba a la cincuentena de edad, que hacía como de niño pequeño con pecas. Y bueno, aparte del Chavo, interpretado por el artista mexicano Chespirito, que posteriormente hizo de Chapulín Colorado, aparecen personajes como Kiko, el niño repelente de los mofletes hinchados que dan ganas de abofetear cuando dice ¡Chusma, chusma! La Chilindrina, que se pasa los episodios llorando, y Don Ramón. Bueno, en fin, un elenco impresionante. Y bueno, hay que decir que si queréis haceros una risa, no olvidéis de sintonizar la 2. Hombre, es que... esta es la mejor serie, es la mejor serie. Andrés, o sea, es que esta canción... Es que yo no me puedo estar, no puedo estar quieto, es que es impresionante. Ha acabado OT, Andrés, la peor edición de OT, y yo al menos la peor que recuerdo. No sé si es que las demás habían algo más, pero... Las demás estaba Virginia... Estaba, pero, Andrés, tú que eres fan de Slumdog Millionaire, ¿tú has visto la versión esa horrorosa que han hecho...? Que es para subir al escenario y degollarlos a todos. O degollar al que ha tenido la idea. Se salva porque la canción es chula. Sí, ¿cuál es? Si no, la de J-Ho. J-Ho. No. Madre mía. es horrorosa, hay que decirlo. Y para nada la edición ha valido. Y encima, la expulsión de Risto, que es como en Stamford Bridge cuando echaron a Vidal. Totalmente injusto. Total. Bueno, pero hay que decir que yo creo que está un poco ya todo preparado, porque hay que recordar que Risto empieza en septiembre ya su programa diario en Telecinco por las noches en horario de Access Prime Time a las 9:30, eso de las 9:30, y que se llamará Palabras de Risto. Sí, es que estaba tan claro. Claro, le darán rienda suelta a que diga todas sus cosas y la líe bastante. Pues ya tenía un fan que soy yo, o sea, yo ya estaré ahí esperando. Me encanta. Bueno, esperemos que no intenten, bueno, pues manipularlo, ni que él pueda hacer de rienda suelta, bueno, a cómo es él y a cómo le gusta. Vamos a la Telearcadia, rapidito, porque ya se nos está acabando el tiempo. Andrés, cuando quieras. La Telearcadia, la sección de tele de la Arcadia. Quería decir la elástica, es que aquí tanto nombrecito, acabo loco. Hay momentos en los que el tiempo se detiene. Una jugada puede cambiarlo todo. Un individuo, un equipo, un país o el mundo entero. Para todos ellos, La Elástica, la sección de deportes de la Arcadia. Pues comenzamos la Elástica o Telearcadia o lo que sea, porque ya tanto nombre. Y vamos a empezar con el Barça, no por los fichajes, sino por las palabras de Josep Guardiola muy duras hacia Samuel Eto'o, diciendo que no cuenta con él porque no tiene feeling o... bueno. Guardiola siempre, o sea, se ha considerado un entrenador muy racional y se ha ganado el respeto de todo el mundo futbolístico con el buen comportamiento que ha tenido este año, pero esas palabras creo que no hay mucha parte del aficionado culé que no las entiende todavía. ¿Tú las entiendes, Andrés? Yo no entiendo que no le pueda gustar y que él tiene que tomar esa decisión, pero no es muy bonito decirlo así. Bueno, de hecho ya el año pasado lo dijo. Sí. Pero al final se lo tuvieron que comer. A ver, yo ya recordando ese incidente que tuvo Eto'o con Guardiola, que cuando lo cambiaron después marcó un gol y fue a celebrarlo... Con rabia, ¿no? Con mucha rabia y mucha efusividad contra Guardiola. Y claro, Guardiola se quedó un poco parado diciendo... ¿de qué me vas? ¿De qué me vas aquí empujándome? Y a ver, yo creo que estaba... A ver, lo dijo muy finamente, pero creo que lo que quería decir era... Este tío no me cae bien... O se va él o me voy yo. Estoy harto de él y que se vaya. Sí, sí. Es muy bueno todo lo que tú quieras, pero me cansa. Sí, bueno, exactamente. Hay que decir que ahora, si fichando por el Inter, sí. Se encontrará un viejo amigo azulgrano, ¿no? Que es Mourinho. Y bueno, y hay que decir que es otro gallo, ¿no? Otro gallo, sí. O sea, sí. Que se encontrarán otra vez dos gallos en un mismo corral. Es que cuando se hablaba que ficharía por el Milan de Berlusconi, yo digo, madre mía, si va al Milan, imaginaros otra vez... El Ronaldinho versus Eto'o, que ya tuvimos aquí, que no se ponían ni ver y que... Hombre, yo supongo que por eso el Messalles, el representante de Eto'o, habrá decidido no intentar ir a negociar con el Milan, porque si no acabaría bastante escaldado. Y luego, para ya acabar, el Gamper, donde hay rival el Manchester City. Sí, la verdad es que, bueno, esperábamos un rival de Champions, pero bueno, habrá que conformarse con un rival de UEFA. Pero bueno, este año el City ha hecho muy buenos fichajes. Ha fichado a Tevez, a De Bayor. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que se presenta un rival bastante interesante. Es que ya la delantera de Tevez, a De Bayor, Robinho... Uh-huh. A ver, Robinho no da tanto miedo, la verdad. Personalmente no es un jugador que me muestre mucho respeto, porque... En el Madrid. Ya bueno, a pesar de que hizo una buena Copa Confederaciones, pero realmente era un trofeo menor. O sea que. Andrés, ¿te da miedo el City para el Gamper? No me da miedo. ¿Crees que se lo llevará? No. ¿No? Barça. Me da miedo el Madrid, ¿eh? Fíjate lo que te digo. El Madrid. Ojo, pero... hoy lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, realmente el que puede preocupar un poco del Madrid, tanto Kaká, tanto Cristiano Ronaldo, puede ser Benzema, que es el. Es el tío que las enchufa. Único que marcó el otro día. Es el único que marcó y porque la verdad es que es muy bueno. Un buen fichaje y además joven. Sí, sí. Porque recordemos que el otro día jugó el Madrid contra el equipo de Irlanda, ¿no? El que ganó. Sí. Y madre mía, yo estuve viendo el partido y era como que te dormía. Yo decía, a ver, si este es el Madrid que te dan toda miedo... Pero espérate que así empezó el Barça, ¿eh? Empezó el Barça. El Barça la temporada pasada empezó un poco mal, ¿eh? Bueno, en el campo el Numancia, ¿no? Pero fue un partido. A ver, empezó mal en la liga. En la pretemporada se cumplió. Ya, bueno, pero. Tiempo al tiempo. ¿Cómo que tiempo al tiempo? A ver. No puede ser. Y a mí no sé. Hay que esperar un poco para ver lo que pasa. Bueno, yo creo que han cometido el mismo error que la primera era de Florentino, que estaban con los galácticos y todo merchandising y marketing. Uh-huh. Y puede ser que este año otra vez. Muera devorado por esa vorágine galáctica que tienen, ¿no? Mucho delantero, pero muy poca defensa. Ya se decía el chiste de... Tienen que poner de publicidad Actimel porque solamente así reforzarán la defensa. ¡Qué bueno! Ya sabéis, chicos, si hoy salís de fiesta, pues lo decís ahí en el bareto y a ver qué os dicen. Lo diremos. Lo diréis. Queda ya 30 segundos. Me encanta que acabemos con el Your Never Walk Alone. Por favor, súbelo. With hope in your heart, Es que me encanta Andrés, lo siento. No lo he podido evitar. Y adeu. Nos despedimos. Sí, sí. Andrés, despídete bien. Adiós, que vaya bien. Bueno, hasta luego y muchas gracias por estar nos aquí. Vemos la semana que viene aquí en Calafell Radio. Muchas gracias. Has cortado, ¿no?